En ocasión del aniversario 75 de nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, Ho Jong-man, presidente del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongyun, publicó un artículo con el tema de «No olvidamos toda la vida de gran abnegación patriótica». El autor escribió como sigue. Toda la vida del padre general fue la de pasión y amor más caliente que el fuego y la de gran abnegación a la patria y la nación. En el pasado, nuestra Chongyun se afianzó y se desarrolló como organización de compatriotas en ultramar de tipo chuchiano, aún bajo la cruel represión y obstáculos de los reaccionarios de dentro y fuera de Japón, y continúa con firmeza el camino patriótico. Esto se debe enteramente a la sabia orientación del gran general. El gran general Kim Jong-il es el salvador y eterno sol de los compatriotas coreanos en Japón, que con la abnegación patriótica más caliente que el fuego, exaltó nuestra Chongyun, herencia del patriotismo del líder paternal, como precursor del amor a la patria y la nación, ejemplo de fidelidad patriótica y modelo universal de las organizaciones de compatriotas en ultramar. La luz y el calor de abnegación del gran general, dedicados a la Chongyun y a los coreanos en Japón, continúan hoy con ardor por el estimado máximo dirigente Kim Jong-un. Hago votos por la eternidad del gran general Kim Jong-il, eterno sol, y deseo de todo corazón salud al máximo dirigente Kim Jong-un, con el unánime sentimiento de todos los funcionarios de la Chongyun y los coreanos en Japón.